Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, tal cual como te habíamos anticipado, estamos en comunicación con Tecnología Mediante, por supuesto, con Norberto Aschini. Norberto, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo andas, Edgardo? Muy bien, muchas gracias por atendernos, No hay de qué. Vos sabés que, bueno, en principio, para quienes no te conocen, estuvimos buscando un poquito de tu biografía. Sos licenciado en Ciencias Sociales y periodista, autor de una cantidad de libros. Desde el año 2008 tenemos datos, 2006, 2008, 2011, Crónicas del Fuego es uno de ellos, y además columnista en varios medios de comunicación de la provincia de La Pampa y un, a nuestro entender, un abusado analista político de lo que sucede en nuestra querida provincia. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Vos corregime, porque yo te estoy mirando acá en un blog, estoy leyendo un poquito como para que tratar de conocerte un poco más y también que la gente de Castex, que no te conoce por ahí, conozca tu historia. Está bien. Sí, escribo para varios, hago columnas para varios medios digitales de la provincia y también, bueno, he escrito algunos libros sobre los años 70, la dictadura en La Pampa y también sobre política en la provincia. Sí, vimos, bueno, venimos siguiendo un poco tus columnas a través de algunos medios digitales donde publicás, realmente todas nos parecen muy, muy interesantes. En este caso, Enemigos y Fisuras en el modelo del volver a crecer, que es vas publicada, haces publicaciones semanales, ¿verdad?, con respecto al análisis político, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso... Esa es la última. Claro, en este caso vimos un análisis bastante, como otros anteriores, que entendemos bastante acertado de los desafíos que tiene el bernismo, por decirlo de alguna manera, en su forma de llevar adelante la provincia de La Pampa, ¿no? Basado en un modelo que estás planteando como desarrollista, ¿no? Invirtiendo esta cuestión de que no sea tanto a través del gasto público, es lo primero que decís, y este enfrentarse que tiene el gobernador Berna con algunas limitaciones que le impone la realidad. Estoy repitiendo tus palabras en este momento. Sí, es un poco el análisis de la situación económica o de la política económica del gobierno provincial. Lo que yo planteo, digamos, es que cuando asume Berna, el modelo, yo lo llamo el modelo en forma general, uh-huh, el modelo que plantea y con el que gana las elecciones es el de desarrollar la provincia, en sacarla del estancamiento del que hoy se habla, ¿no? La cuestión de la falta de empleo privado genuino, la poca industria o industria de importancia, y eso es un poco lo que él propone, y hoy se ha visto limitado por factores, por supuesto, muchos externos a la provincia, muchos macros, pero también otros factores que son propios de la gestión. Claro. Y yo lo llamaba un poco desarrollista porque sí, hace hincapié en la cuestión de la producción, en darle al sector privado algunas herramientas como para desarrollar y que se creen empleo privado, y también no poner tanto el acento en la cuestión de lo que fue siempre la pampa peronista, ¿no? Un poco la... el Estado como dador de empleo. Cuando el Estado da empleo, yo no digo que sea una cuestión solamente una cuestión electoral o política. Muchas veces asume servicios que necesitan, claro, esos empleos. Claro. Pero me parece que siempre fue la matriz de ese Estado peronista el uso del empleo público para aceitar la maquinaria electoral. Y en ese marco, bueno, en el marco este del gobierno de Berna, de tratar de cambiar esa matriz, de darle otro empuje a la provincia, romper con las limitaciones, ¿no?, estructurales del, de la provincia, es que se ha encontrado con algunas limitaciones, como por ejemplo, algunas que son de afuera. Por un lado, el modelo implementado de economía de Mauricio Macri. Claro, claro, obviamente. Y por otro también algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con Río Negro y el freno al a la comercialización de asado con hueso en la Patagonia, y que tiene que ver también con una cuestión de derechos, pero que el trasfondo también es económico, la cuestión de los ríos, sobre todo el río Atuel. Claro. Y la falta de agua en la provincia, en el oeste de provincial. Sí. Por supuesto que es una política de Estado lo del río Atuel. A diferencia por ahí de una cuestión más puntual y económica como lo del Río Negro. Claro. También por supuesto que ante la falta también de alguna de suerte de gestión, porque también ha tenido limitaciones que tienen que ver con el con cómo está la situación del país y la falta de fondos que llegan de a través de Nación, hoy la obra pública está frenada. Solamente se hacen obras muy puntuales, y es más, las obras que se incorporaron al presupuesto 2017, ya Berna, el gobernador Berna, dijo que iban a ser insuficientes. Claro. O que no eran las requeridas. Entonces, ante la falta esta de gestión, porque siempre fue un pilar de la gestión bernista anterior, el tema de las obras, creo que también la oposición lo dice, se usa también este tema de pelearse, claro, con Río Negro, Mendoza, también como una forma de tapar, digamos, esos problemas. Sí, nos llamó mucho la atención, nos pareció brillante esto, digamos, como un análisis muy inteligente. Es decir, Berna parece haber leído en este sentido a Humberto Eco, ¿no? Y haber dotado de una estrategia política y de gobierno donde se deben tener uno o varios enemigos con los cuales confrontar, ¿no? Que hace a esto que vos decís, que por ahí es, digo tus palabras, una astucia mediática, ¿no? Donde los problemas reales por ahí pasan un poquito más desapercibidos. Sí, Berna es un muy buen estadista. Un muy buen estadista, es cierto. No sé si estadista, pero por lo menos gobernante y político. Muy buen estratega. Y en ese sentido, yo no digo encontrar un enemigo político, pero al menos alguien con quien confrontar y alguien con quien mostrar diferencias o mostrarse, digamos, o fortalecerse. Yo creo que también en esta astucia política de Berna, el haber asumido el conflicto del río Atuel como propio y como una política de Estado ya activa, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Jorge, que siempre iba detrás, claro, de los reclamos, al haber asumido como una política de Estado un tema así, lo ha convertido también en un tema de la Pampa. Claro, ¿quién y en se eso puede, es ya indiscutible. ¿Quién se puede negar a apoyarse? ¿Quién se puede negar a alguien que... alguien había una frase, una vieja frase de los años 70, que decía que el Atuel es el único tema que no tiene ateos en la Pampa. Claro, ¿quién claro. se va a negar a un reclamo como este? ¿O quién se va a oponer? O más allá de la diferencia que tiene con el gobierno, ¿se va a oponer a una política de Estado? Claro. Y en esto creo que ha sido... lo ha tomado y ha servido tanto para la provincia como políticamente para él. Claro, yo te digo la otra cosa que nos llamó mucho la atención, que yo que quería ampliarla un poquito para ver qué tan complejo te parece esto, que si es verdad este distanciamiento que hay entre lo que es el Ministerio de Producción y el de Desarrollo Territorial, ¿no? Y estas estrategias puestas en la creación de empleo, pero acá lo hemos visto en la localidad y en otras localidades también, donde el apoyo fundamentalmente se le da a empresas que ya están marchando, ¿no? Y no está puesto tanto el acento en nuevos emprendimientos. Sí, uno de los caballitos de batalla fue la creación de 1000 pymes. Sí. la creación de 1000 pymes para crear empleo, digamos, privado. Lo que se ha hecho hasta ahora, porque una cuestión es el discurso o la promoción pública, ¿no?, de las políticas, como el ministro que sale a decir, bueno, se han creado tanto, le hemos dado tanto, hay tantos nuevos empleos, que por supuesto es promocionar el propio trabajo o el proyecto. Pero lo que es, más allá del discurso, y esto lo he comprobado también en algunos viajes, charla con algunos concejales, cualquiera lo puede comprobar cuando se dan estos créditos, la mayoría se están dando a pymes que ya están funcionando. Claro. Y solamente es para, estos créditos son muchas veces para renovar capital o para mejorar la producción, pero no son para crear empleo. Claro. Por lo menos así lo entiendo yo. La creación de empleo implica un sueldo más en blanco, implica aportes, implica, digamos, mucho más de lo que se le está dando a todas estas pymes. Sí, tal cual. No está mal tampoco la promoción, digamos, de las pymes, en el sentido de sostener el trabajo privado y apuntalarlas para que dentro de un tiempo crezcan. Lo único, yo discuto por ahí la cuestión de cómo se está difundiendo, publicitando, porque también el gobierno, ante la falta de obras públicas, ante la falta de fondos nacionales para impulsar otros programas o obras, digamos, sus funcionarios también tienen que publicitar lo que están haciendo, claro, sobre todo en la cuestión producción. Sí. Entonces muchas veces se acierta en algunos anuncios, como por ejemplo el de la zona franca, que exportó tanto, o que ha crecido la exportación, y en otras se sobreactúa, como por ejemplo en decir, en este caso, creamos no sé cuántas pymes. Cuando en verdad solamente se dieron crédito a pymes establecidas para sostenerlas. Claro. O para ampliarlas. Ese es un doble discurso que tienen por ahí. Sí, yo no sé cómo vos ves la gestión, haciendo una síntesis así global, pensando que por el año que viene comienza peor o comienza más difícil de lo que ha sido este año todavía. Eso no lo sabemos, pero es una sensación que uno tiene, ¿no? Pero lo que hemos notado de alguna forma es con algunos funcionarios muy interesantes ubicados, ministros, como subsecretarios, con personalidades muy interesantes y muy progresistas, que después en realidad en la práctica se ven con todas estas limitaciones que están, que vos estás mencionando, y con todas estas cuestiones tan difíciles de resolver. De todas maneras, pareciera que aún con todas estas circunstancias en contra y con todo esto que viene sucediendo en la provincia de La Pampa, bastante bien la viene llevando, ¿no? Sí, el gobierno, por supuesto, de Berna va a ser un gobierno ordenado administrativamente. Esto ha sido una característica de los gobiernos peronistas de los últimos 30 años, ¿no? La última, desde el 83. Por supuesto que alguna vez hubo alguna cuestión crítica, alguna crisis económica que tuvo que ver más con el pleno nacional que con el provincial, que por supuesto repercute en el provincial, como fue en el gobierno de Aguad, pero casi siempre ha sido un gobierno ordenado en lo administrativo y en lo económico. En ese sentido no veo que vaya a haber una situación crítica, porque el equipo económico lo sabe manejar. Ahora, la otra cuestión es cuánto más va a crecer la provincia o cuántas más obras se van a hacer, y en eso la limitación más importante me parece que está del gobierno nacional, que no le hace llegar los fondos que... Sí, tal cual. Los fondos que requiere la gestión de Berna. Tal cual. Para de colmo viene un año electoral encima, sí. En el que va a haber una mayor presión entre el gobierno nacional y provincial. Claro. que bueno, va a haber, no sé cómo lo van a sobrellevar, pero en algún punto el candidato oficialista y el candidato del gobierno nacional se van a enfrentar en la elección. Sí. Y por supuesto el discurso del partido justicialista va a ser un discurso en confrontación con el de Macri. Claro, totalmente. Aún así, yo creo que, corregime, creo que con serias dificultades internas, en función de la amplitud que ha tenido el justicialismo a partir de la aparición de Cambiemos, ¿no? En la cuestión interna del justicialismo, me refiero. Sí, sobre todo si nos remitimos a las internas del año pasado. Lo que se está viendo a nivel provincial es, digamos, una vertebración del partido justicialista detrás de Berna. Sobre todo en Santa Rosa, donde siempre fue tan, ya no disperso, sino fragmentado, claro, fracturado el peronismo en tantos sectores, y que eso le costó, por supuesto, la capital, le costó más allá de otras cuestiones, le costó la intendencia en manos del FREPAM, o de propuesta FREPAM. Pero lo que se está viendo es que se está alineando el peronismo detrás del gobierno o directamente de la figura de Berna. Más allá de toda de que haya diferencia entre los sectores, cada uno tiene su pertenencia, cada uno trata de buscar su lugar, de diferenciarse del resto. Pero hoy Berna es, digamos, el que tiene la suma del poder. Tal cual. La última, Norberto, con respecto al FREPAM, ¿ves alguna posibilidad de que el FREPAM tome el apellido Cambiemos, o eso aún estaría lejano? ¿Cómo ves ese asunto? Eso se va a ver a principios del próximo año, cuando empiecen las definiciones electorales. Claro. Hoy, digamos, el socio mayor del FREPAM, el radicalismo, es el que está con mayores problemas. Claro. Según al dirigente que uno consulte, dice, bueno, tendríamos que estar en Cambiemos, como parte de esa alianza nacional, trasladarlo a la provincia, que por supuesto para el radicalismo no va a ser gratuito, ¿no? Claro, ese es el tema. Sí. Sí, en la provincia de La Pampa lo que yo planteo es, si el radicalismo hace hoy una alianza con el macrismo, lo que es propuesta federal en la provincia, digamos, hoy sería un socio igualitario, o sea que pierde terreno. Claro, totalmente. Yo creo que en 2019 se va a volver a hacer una alianza, una gran alianza en contra de toda la oposición, ya sea propuesta federal y el FREPAM, nuevamente para competir al PJ, no como una cuestión que se baja a línea nacional, sino de una estrategia provincial. Claro, obviamente. Pero hoy por hoy está esa disyuntiva entre aliarse el radicalismo con el macrismo en la provincia y en cierta forma diluirse también. Sí. Eso es lo que están temiendo muchos dirigentes nacionales, que por un lado observan que el radicalismo es parte de esa, es parte minoritario, no, de esa alianza de gobierno. Pero por otro lado también, siendo parte de Cambiemos es como diluirse el radicalismo en otro partido, ser una línea interna. Tal cual. Y en la provincia algunos ven peligrosa esta estrategia y están tratando de sostener también el FREPAM, que ha sido el frente electoral o legislativo con una experiencia de 10 años, digamos, junto con el socialismo o con lo que fue el partido del frente, sostener por lo menos en esta coyuntura electoral, y tratar de frenar un poco esta, si se quiere, absorción que está haciendo el macrismo del radicalismo. Tal cual. No sé si fui claro. Por ahí totalmente, ¿no? Totalmente claro, Norberto. La verdad que ha sido un placer. Nos quedaríamos hablando hasta las 3 de la tarde, te digo. Muy interesante siempre. Así que te agradecemos infinitamente la comunicación, porque ayer hablamos con un amigo. Uno puede estar contando cosas, opinando, en fin, pero mientras más voces tengamos, mejor, y mientras lo digamos de distintas formas, muchas veces mejor, porque los oyentes, viste que son muchos y variados. Entonces está muy bueno que nos ayudes con estas reflexiones políticas a entender cuál es la actualidad pampeana, así que estamos enormemente agradecidos por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias por llamar y disculpen que no los pude atender antes, que hubiéramos tenido más tiempo. Fue un problema mío. Pero bueno, muchas gracias y seguimos en contacto en cualquier momento. Seguimos en contacto, don Alberto. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Que andes bien. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.